Muy buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados a esta hora tan selecta de la podcastfera de videojuegos española. Una semana en la que tenemos, como no, a Edu Polonio. Edu, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenas noches. Tenemos a Sergio Márquez. Sergio Vintage, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Y a Luis Iniesta en cabina, ¿cómo estás, Luis? Hola, muy buenas. Cristian Sevilla llegará en breves momentos, llegará justito para el programa, pero me presento yo también, Tony Piedrabuena, un servidor de ustedes, para el programa de hoy, para este Club Vintage dedicado a Larry. ¿Empezamos ya, chicos? Vamos a ello. Empezamos. ...1987, no estamos hablando de un año cualquiera, estamos hablando un año después de que naciera gente estupenda como Edu o como yo. Efectivamente. Maravilloso. ¡Qué envidia! ¡Qué mayor eres! Bueno, 1987, amigo Sergio, ¿qué nos cuentas de ese año? El 87, ese año se presentaba de manera oficial y públicamente lo que era, lo que es actualmente la Academia de la Cinematografía Española. Pues con el, como presidente tenía, empezó con José María González Sinde, que os sonará. Es el padre de la guionista y ex ministra de Cultura Ángeles González Sinde. La que la ha liado tanto y ahí están esas cosas que hizo ella. Después en deportes, de deportes de 87 lo he señalado porque me ha sido curioso mientras buscaba información, porque en el tenis de aquella época se hablaba mucho de mujeres. De hecho, todos los premios de tenis de aquel año, tanto el abierto de Australia como Roland Garros, como Wimbledon, como el US Open, ¿vale?, se disputó entre dos tenistas, sobre todo Martina Navratilova y Steffi Graf. Ganaba una, ganaba la otra, era algo curioso. Y lo que me choca, y lo que por eso lo he señalado, que actualmente no se habla de tenistas. Chicas, yo en el caso del tenis mundial, la verdad es que no me atrevería a hablar tanto, pero sí que me atrevería a hablar de el deporte, bueno, el tenis femenino español. Está pasando por una crisis sumamente grave, pero sí, muy grave, y creo que hace muchos años que no tenemos una tenista insignia en nuestro país, ¿vale? Evidentemente hay muchas tenistas que van a grandes campeonatos, pero no tenemos una Arantxa Sánchez Vicario, ni tenemos una Conchita. Se está buscando eso, y de hecho, si no me equivoco, y ahora voy a hablar un poco de lo que poquito que sé de tenis, Arantxa Sánchez Vicario ahora mismo es la entrenadora, o sea, la seleccionadora de lo que vendría a ser la Davis femenina. Y de hecho se está intentando encontrar ese nuevo icono español, ¿no?, para el tenis femenino. Sí. Entonces, sobre el tenis internacional, pues francamente no me atrevería a hablar, pero en el español sí que es cierto. Sí, el caso es que echamos de menos ahí tener una chica, que nos gusta ver mucho tenis de chicas ahí. A mí me gusta ver todo deporte, bueno, de cualquier tipo de sexo. Ya sé que tú, exacto. No, pero que lo echo de menos, ¿no?, aquellas épocas de... Sí, a mí me pondrías dos perricos ahí jugando a tenis y también lo vería probablemente. Seguro. O dos gaticos. ¿Sabes? Dos gaticos. Dos monetes. Sí, es lo mejor. Totalmente. Sí, sí. Totalmente. Pues en el cine he señalado, chicos, Robocop. ¿Cómo no? Porrocop. Robocop, dirigida por Paul Verhoeven, con Peter Weller interpretando a este Murphy, ¿no?, a este policía que lo desfiguran y le hacen mil perrerías. Y es una peli mucho más gore de lo que recordaba, ¿eh?, pero infinitamente más gore de lo que recordaba. Es que seguramente estábamos ahí un poco rayados con el tema, que siempre lo han intentado como hacerlo más infantil con la serie de dibujos. Quizás, ahí está la clave. A lo mejor teníamos ese Robocop y al volver a ver la película decías... Yo tengo a fuego grabado en la cabeza la imagen del malo ese que se muere con el ácido al final, ayúdame, despellejándose ahí. Es brutal. Es que Paul Verhoeven, la verdad que no se corta en ese aspecto, tanto en violencia como en sexo, dentro de los límites que le permite Hollywood, no se corta para nada, ¿no? Y te voy a decir una cosa, Robocop daría para un videojuego gigantesco, y ya sé que el de Ocean es Dios, pero yo quiero decir que algo en la actualidad se podría hacer, algo muy magno y bestia, y nada que ver con lo que hizo Titus, si no me equivoco, en Xbox. Creo que sí. Un sandbox así... Imagínate un sandbox, tío, rollo... Con lo que vendría a ser la fisionomía de coches de Crackdown, Bueno, fisionomía no es la palabra, pero ya me entendéis. O sea, lo que vendría a ser los coches y la manera de moverse de la ciudad de Crackdown, e incluso la manera de aceptar las misiones y tal, pero con Robocop. No sé, es que yo creo que se podría hacer algo guapísimo, tío. Y lo cierto es que la película no tanto como lo que tú dices, ¿no? Que se podría llevar ahora al videojuego. Perfectamente, la película no pasa de moda. O sea, la ves ahora, tío, y no ha perdido nada, ¿eh? ¿Va a haber un remake? Sí, sí que lo va a haber, que yo lo veo innecesario, porque es eso. Es una peli tan fresca. Sí, claro, tío, es sí, que sí. Es eso. O sea, que hagan un remake de Tron, de películas así, que sí que se les marca los años, ¿sabes? Que tiene su encanto, que me encanta, ¿eh? O sea, pero se le ven los años, pero es que de Robocop no se le ve, o sea, es brutal. Bueno, continuamos con la música yo ya me he permitido el lujo de que siempre que tratemos un año donde el maestro, el rey del pop saque un disco, pues hay que mencionarlo, y esta vez era Bat, lo hacía con Bat, que como curiosidad es el único disco que en las listas de canciones, de éxitos, que como se llama Billboard, en las listas Billboard de canciones de Estados Unidos, mantuvo este disco cinco singles el número uno, tío. Madre mía. ¿Sabes? Qué maravilla. Increíble, el único disco que lo ha conseguido. Es uno de los grandes discos de Michael, pero sin lugar a dudas, lugar a dudas. Y además, sí, yo diré más, es mi favorito, de hecho, ¿sabes? Entiendo que Thriller es Dios, lo entiendo, pero es que a mí Bat, tío, es Moth Criminal, Speed Demon. Yo creo que era la época. Dirty Diana. Sí. Es que, temazo, tío, es que es demasiado. El videoclip de Bat, ¿no? ¡Bruh! Dirigido por Martin Scorsese. Bueno, o sea, pero, y es que, cosa, ¿eh? Y el videoclip de Smooth Criminal. Sí. Buf. Es que de verdad, yo no creo que haya mejor. Y vuelvo a decir lo mismo, es que Thriller es Dios, vale, pero es que Smooth Criminal, tío, me parece tranquilamente el mejor videoclip de Michael Jackson, también, tío, ¿sabes? Además la versión larga, sí, es que sí, es increíble, tío. Sí, que además dura unos 10 minutos, ¿verdad? ¿Largos? Sí, creo que el lo que vendría a ser el videoclip dura 10 minutacos, sí, si no me equivoco. Bueno, el debate iba más, porque antes del vídeo... Nunca pues he visto eso, tío, tan fan que soy de Michael. Hay 25 minutos de historia de él, que representa que se mete la banda y tal. Qué lamentable soy, tío. Brutal, y también de música pues he querido darnos un detallito aquí, el Edu y yo, que somos amantes de esta banda. Halloween sacaba... por favor. Keep It Up, The Seven Keys. Ahí está. Sacaba lo que es para mí el mejor disco de Halloween. Sí, sí, la verdad es que tanto Keep It Up, The Seven Keys 1 y 2 son increíbles, con temas flipantes. I'm Alive, Future World, I Went Out. Oh, Future World. Oh, oh, oh. Claro que I sí. Went Out. I Went Out, tío. Keep It Up, The Seven Keys, bueno. Halloween, es que... Temazos. Por eso, pues me hagáis detallito... pasear mi ignorancia, por favor. No hagáis pasear mi por ignorancia. Por favor, que no. No. Y chicos, de videojuegos veníamos surtiditos en lo que eran ordenadores de casa, ¿no? Microordenadores, pues teníamos ese Game Over, fantástico. Increíble. Brutal. Teníamos el Match Day 2, un juegazo que mi hermano y yo le dimos muchas horas. John Ridman. Ahí está. Exceso de información. Que me gusta, ¿eh? Teníamos también Freddy Hardes con Dynamic. Oh. Impresionante. Juego que a mí me encantaba. Y como no, empezaba... Ese año empezaba la saga, ¿no, chicos? Empezaba Mega Man. ¿Te referías a Mega Man? No, me refería a Street Fighter. ¡Qué tonto! Sí, pero por supuesto. Grandes sagas. Sí, bueno, también. Mira, he estado cerca, ¿eh? Es que sí, no pienso igual, en otra cosa. ¿Te has dado cuenta? No, no pienso en otra cosa. Estoy enfermo. Y esto es lo que sucedía en el 87. Qué gran año, amigos. 87. Qué gran año. Y todo lo que nos hemos dejado en 1987. Porque mira que hay cosas maravillosas. Y de cine. Para mí, este año en concreto... estaba plagadísimo, de exitazos en todo, en todo, tío. Pues bien, pues si os parece bien, caballeros, y mientras Cristian está entrando por la puerta, vamos a empezar este programa dedicado a Larry. Así que, amigo Luis, por favor, música maestro, enséñanos cómo suena este Larry. Bueno, señores, esto es Leisure Suit Larry. ¿Esto cómo sería, amigo Gideon? Pues en castellano sería algo así como Larry con traje de poliéster en la tierra de las lagartas de salón. Porque Longy Lizards, ¿cómo se traduciría esto? Longy Lizards. Lizards. Hombre, Lizards seguro, seguro. Yo en inglés, ¿no? Yo diría que es lagarta, ¿no? Pero porque es la, como se dice aquí en español, a una mujer de mal vivir, ¿no? Una lagarta. Supongamos. Es una expresión que que me gusta mucho es la de está echando sapos y culebras, ¿sabes? Cuando están echando mierda. ¿Sabes? Es graciosa, no sé. No, me miras a mí, pero es que no la había oído en mi sí, vida. Sí, porque sí, es muy típica y es de tus parece años. Parece un lagarto, Tony. No, por vale, supuesto vale, que no, pobre. Amigo Sergio. Pobre Sergio. Oye, pues Kitian, tú este maravilloso Larry, ¿cuándo lo catas? Pues yo lo caté en pleno 94, digamos que 3 años después de que saliera. La versión remake. La versión remake, eso, la versión VGA. Uh-huh. Sí, señor, porque esto es un juego que no sé cuántos remakes son hasta esta temporada. Luego lo explicaremos un poquito. Vale. Pero digamos que yo jugué en una colección de Herbe donde ponían sus juegos en el kiosco. Podías ir a comprarlos. Ahí jugué al Indie 3, jugué a un juego muy malo que se llamaba Curse of Enchantia, si mal no me acuerdo. Malo. Digo que es malo, pero a la gente le encanta. Vale. Malos vale, para mí. Estamos aquí. Wrong one. Explíquenos, Sergio. Explíquenos. Me encanta. A todo el mundo le gustó. Yo digo que a mí no me gustó porque te vendían la saga como aventuras gráficas y el juego. Ya, era un shooter. Interesante. Bien. No era un shooter, pero era un juego en el que no tenías ni diálogos y no manejabas al personaje con cursor. Uh-huh. Entonces, ¿qué te despierta a ti este amigo Larry? Este Larry pues me despierta esta cuando vamos, estaba en la prepubertad y estaba creciendo y conocí a este Larry como un juego picantón, vale, que la mitad de las coñas no las entendía. Hablando en plata, Cristian, era cuando te empezabas a hacer tus primeras camisetas, amigo. Sí, pero las primeras camisetas no me las hacía con el Larry, me las hacía con el Cobra Mission. No quiero hablar de tu época prepuber. Continúe, por favor. Es un tema muy chungo esto de las camisetas. Sí, sí, sí, sí, totalmente. ¿Tú, Edu, tuviste ocasión de viciarlo? La verdad es que no. Yo las pocas aventuras gráficas que jugué, que pude ver y jugar en esta época, pues eran esas Monkey Island, Hollywood Monster, Broken Sword. Uh-huh. Y pocas más, la uh-huh. verdad es que no tuve ocasión de jugar mucho a los juegos de Sierra, la verdad. Era canela fina. Sí, yo, por supuesto. Yo lo caté con un recopilatorio que salió en Commodore Amiga, tío. Este juego, luego en el más tarde en el 386 y tal, y jugué a la versión EGA, la versión del 87, uh-huh. ¿sabes? Porque yo soy más mayor que más vosotros. Más vintage. ¿No? Y no, poca broma, o sea, lo jugué y tal. Y me acuerdo que me gustó más el remake que hicieron en VGA, ¿no? Uh-huh. Ya era un point and click de esto, ¿sabes? Y mucho más fácil. Uh-huh. Y un juego súper divertido, recuerdo que era genial. Señor Luis. Pues yo la verdad es que este juego tampoco lo llegué a jugar. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que cuando lo he podido jugar me he dado cuenta de lo que me he perdido, ¿no? Sí, ¿no? Yo la primera aventura gráfica que jugué, igual que Edu, fue por allí por Hollywood Monster y todo esto. Pero es un juego que es muy divertido desde el minuto uno ya. Genial, pues cuéntanos un poco, Cristian, esta maravillosa de Outlaw. Pues digamos que este juego, que como bien ha dicho Sergio, tiene una versión en 1987, EGA por el sistema de pantalla. Uh-huh. Luego sacaron una especie de remake en el 1991 en VGA. Uh-huh. Y ahora, posiblemente para el año que viene, tengamos otro para el Xbox Live Arcade, otro remake mejor hecho. Uh-huh. Y bueno, digamos que es un juego que el del 87 salió original para DOS y para Apple II y que más tarde fue porteado a Amiga, Atari, a Apple uh-huh. 2GS, todos estos ordenadores de la época. Y que digamos que era de Sierra Online, la compañía de Roberta y Ken Williams que tenían en California, famosísima Sierra, por supuesto, por sus aventuras gráficas, increíble. Y que en el equipo de desarrollo pues teníamos a gente propia de Sierra como Bill Davis, como Ken Williams, Stuart Mulder, William Skirvin, el Al Love, que era este señor que se dedicaba a hacer casi todo de propio Larry. Y como anécdota, teníamos también a Mark Crow, que era uno de los creadores de Space Quest, que tuvo que ayudar al pobre Al Love durante 4 semanas a hacer este Larry, más o menos a llevarlo por el buen camino a la hora de tocar los gráficos, a la hora de tocar el diseño. Y también me gustaría reconocer la labor que hizo Chris Brymen, que es el compositor, que hasta ahora no la había dedicado... Nunca, no la habías escuchado. Quizás. No la había escuchado, pero me bajé la banda sonora de este señor, del Larry, rehecha, y la verdad es que me ha encantado. Uh-huh. Es ahora la que está sonando ahora y me parece increíble. La verdad es que de la banda sonora, no sé si lo hicieron aposta o no, pero tiene un regustillo a película porno barata. Hombre. Pero barata, ¿eh? Pero es guay. Pero sí, mola. Es que como le da un ambiente que guapísimo. Que no suene mal, ¿vale? Quiero decir que es que mola, ¿sabes? Que sea así. Ya, sí, exacto. Sí. la verdad es que pilla el temilla del juego. Uh-huh. Y bueno, y me gustaría hablar en especial sobre todo de Al Love. Al Love, que es, digamos, que es el alma de Larry. Este hombre que, digamos, que es un programador cachondo y un saxofonista, vamos, también muy conocido, y que tiene una página muy divertida, que se llama allove.com, donde te explica más o menos todas las dificultades que ha tenido a la hora de crear a su personaje Larry y otras aventuras gráficas. Uh-huh. Pues este señor, en un principio era maestro de música de una escuela, y estuvo durante 15 años enseñando música a los chavales. Y por las cuando tenía un poquito de tiempo libre, se dedicaba a programar juegos para niños, infantiles, bueno, infantiles no, educativos, uh-huh, con su Apple G2. Bueno, su Apple II, perdona. En 1982, Sierra, mejor dicho, Ken Williams se fijó en este hombre y dijo, mira, te contrato. Vente pa' aquí, majo. Y le dijo, te vas a encargar de hacer juegos para Disney. ¿Oh? Eso está bien. Y entonces se dedicó a hacer juegos educativos basados en licencias de la Disney, como Mickey Mouse, como Winnie the Pooh, como el Pato Donald, y en lo que fue su primera aventura gráfica, de el Black Cauldron. El caldero mágico. El caldero mágico, Taron. Taron y el caldero esa mágico. Esa peli es muy random, tío. Sí, no la he visto nunca yo, pero la verdad es que la gente le tiene mucho aprecio a esta película de, si mal no me acuerdo, que era del 85. Sí. Es de esas pelis random de Disney, además. Es un clásico Disney. Tú vas tirando. Yo no, es que no la he visto. Tú tiras del carro. Tú sabes que yo Disney y yo estamos ahí. Estás peleado. Vaya, nadie. Pero es una de esas pelis random de Disney de la época de los 80 que antes de llegar al momento Sirenita y todo esto, ¿no? Sí. Uh-huh. No sé si me explico lo que quiero decir, pero sí, que Disney tuvo una muy mala época en los 80 y, hombre, la verdad es que no salieron grandes cosas. La tratan como spin-off un poquito, como Robin Hood y como este hombre del Camelot, de King Arturo. Ah, sí. No te escuchamos, Luis, perdona. ¿Ahora? Sí. Ahora. No sé ni cuál es. Sí, yo sí que la he escuchado. Sí, no la he visto. Tú vas a The Black y lo miras, hay un rey todo. Sí, ah, como Oliver y su pandilla y estas pelis random, ¿sabes? Sí, sí. ¿Qué va a ser buena, por el amor de Dios? Bueno, vale. Más convencido. A palos. Bien, bien. Pues también Al Love se encargó de programar y componer músicas para otros clásicos de Sierra, como el King Quest 3 y 4, o la saga Police Quest, en especial el primero. Ajá. Uh-huh. Y bueno, mientras hacía sus Larrys, programaba para la señorita Roberta y hacía los Police Quest, pues fue cogiendo fama. Ajá. Tanta fama que al final le dieron otro juego propio, que es Freddy Farkas, The Frontier Pharmacist, en 1992, junto con Joseph Mandel, donde llevabas a un ex vaquero reconvertido a farmacéutico en la fiebre de oro. Esto solo puede ex funcionar. Vaquero, un ex vaquero. Un ex vaquero. Qué grande, tío. A mí lo del ex vaquero me parece muy bien, pero lo del farmacéutico me parece impresionante. Imagínate, vendiéndote ahí gelocatina. Un gelocatina, yeah. Y te pega un tiro. O sea. Siempre podrá decir el bueno de Freddy que es el farmacéutico más famoso de los videojuegos, probablemente. Pues, exacto. ¿Conoces a otro tú? No, ¿verdad? No. Pues ya está. No. Pero, no, bueno, Naomi, Hunter. Al de Team Fortress. Es que el médico más bien, ¿no? Farmacéutico no conozco yo, ¿no? Bueno, no me quiero mojar. Igual hay un farmacéutico, un protagonista de algún videojuego, pero. Perdone el gremio de las farmacias. Exacto. Si hemos pisoteado algún ídolo del videojuego. ¿Vale? Pero lo que está claro es que ex vaqueros no hay ninguno. Eso seguro. Bueno, en 1995 creó Thorin Parash, que era una aventura donde volvía a la carga con una aventura de estas educativas y de corte infantil, pero que estaba muy cuidada y era muy especial, tuvo mucho éxito y era una aventura ideal para jugar padres y hijos. Uh-huh. Imagínate este hombre que después de tantos años haciendo bacanales con Larry, de pronto se tumba de nuevo en otra aventura gráfica para nenes. Qué curioso. Y encima es una aventura gráfica que seguro que la jugamos. Yo personalmente no la he jugado, uh-huh, pero que se juega ahora y debe ser disfrutable 100%, sea de la edad que sea. Uh-huh. Es algo a tener muy en cuenta. Después de este Thorin Parash, y como no, de sus siguientes Larrys, en especial del 7, donde volcó más entusiasmo y donde se notaba ya más la presencia de Sierra, digamos que acabó su vida en Sierra con Dash Sweet Larro Casino. Uh-huh. He dicho Larro. Larry. No pasa nada, Larry, te entendemos, Cristian. Dash Sweet Larry Casino. Uh-huh. Un juego que te permitía jugar al casino online y chatear. Oh. Cosa extraña, ¿eh? ¿Finales de los 90? 98. Oh, qué interesante. Estaba muy interesante. Por aquel entonces estaba en la concepción del Larry 8, uh-huh, que se supone que iba a ser poligonal porque eran la nueva época, las PlayStations, uh-huh, gente como Tim Schafer hacía Grim Fandango. Sí, querían subirse al carro. Pero en Sierra no había había presupuesto y al final, después de mucho proceso, se fue toda la calle, se cerró Josh Mitte, que era, digamos, el estudio donde participaba este hombre, y este hombre se quedó sin trabajo después de 16 años sirviendo a Sierra. Uh-huh. Qué lástima. Lástima, ¿no? Porque después de eso el tío se tomó una jubilación. ¿Jubilación? Eso, perdona. Jubilación. Sí, Jubilari y Civilization. Ah, bueno, me ha encantado. Sid Meier. Siempre es interesante. Siempre es interesante. Haces lo fácil difícil. Hombre, es Christian. Viva el límite, tío. Tírale el límite. Bueno, pues este hombre ahora se encarga de mantener su página web, de tocar el saxofón que toca en festivales, de jugar al ordenador y crear chistes para su CyberJock 3000. CyberJock 3000. Exijo una explicación. Por favor. CyberJock 3000 es un apartado que tiene en su página en el que es como una máquina que dice chistes. No me digas. Y el tío va actualizando chistes. Es que es una página muy cachonda. Ah, pero él inventa chistes y los casca ahí. Y los casca ahí, sí. Por lo que he podido leer en su página, sí, los chistes son suyos. CyberJock 3000. Este hombre es un cachondo. Es el mejor. Y encima te toca el saxofón. Uh-huh. En todos los youtubers siempre sale el tío tocando el saxofón. Es un tío elegante, desde luego. Es elegante, sí. Y bueno, esto es la vida de este hombre, de la Love, que ahora se dedica a eso y a hacer entrevistas. A criticar Larrys. Y a criticar Larrys. Cuando Larry no es suyo. Es que el último Larry llegó a salir, ¿no? El último Larry este. El de Team 17. Sí, el de las parodias de pelis y música y tal. Eso se ve que fue un desastre. Yo no tuve el gusto, pero. O el disgusto. Yo la verdad es que tampoco tuve el gusto de disfrutar de Team 17 y su Office Blues. No sé, lo tengo por aquí apuntado. Uh-huh. Pero la verdad es que sí que tenía pinta de ser bastante malillo. En cambio, el de Vivendi, a mí me gustó. Yo sé que Luis le pegó duro al de Vivendi, al Larry este de Xbox One y PlayStation 2. A mí me encanta ese Cube, juego. Creo que también salió en Cube, si no me equivoco. No lo sé, pero... No me mojo. Me lo compré original para Xbox y... Lo jugué primero en PlayStation 2. Sí. Me acuerdo que salió para PlayStation 2. Y es lo que sí que es mucho más light el juego. Pero es muy guapo, es muy divertido también. Además que es así en 3D, ¿sabes? Que te mueves por el escenario y es muy fluido el juego. Uh-huh. Pero no tiene nada que ver con los antiguos Larrys, evidentemente. Lo único que tiene que ver, se podría decir, es que el protagonista es el sobrino. Sí, pero quiere decir que no es jugablemente como cualquier Larry. Yo creo que es más bien de minijuegos. Exactamente, no tiene nada que ver. Uh-huh. En ese aspecto no. Doblaje al castellano estupendo, además. Muy bueno, muy gracioso y muy divertido. La vaquera con el acento gallego. Pero es Dios. Que era judía y tenía acento gallego. Es un amor. O sea, yo solo recomiendo este juego solo por la escena de esta escena que parodia a Gris, pero en una discoteca gay. Oh. Es maravilloso. Esta canción de Tell Me More, uh-huh, pero cantada con lesbianas y homosexuales. Bueno, pero también gays. Lesbianas y gays. Bueno, sí entre gays. Sí, vale. Sí, sí. Bueno, la escena que me enseñaste aquella, el hombre con el... En tanga, ¿no? Sí, que se enfoca todo el rato el paquete, el tío. Me encanta. Increíble. A mí me gusta mucho el principio, cuando está soñando Larry, de hecho, y ese momento de vamos a hacer el amor en alguna parte. Dice, ¿por qué no lo hacemos aquí? ¡Venga! ¿Sabes? Es buenísimo. Y viene el director, ¿no? Sí. Y a rayarle la cabeza. Y aparece, no sé qué, aparece que le cae un yunque o algo. Sí. O sea, es la mano de Dios haciendo ahí con el pulgar. ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! Larry. Es buenísimo. Bueno, es muy bueno, es muy bueno. Maravilloso. Bueno, ahora vamos a seguir de nuevo con el Larry, porque este Larry no le gusta al Love. Así que vamos a seguir con su Larry original. Ni al Love ni a muchos fans de Larry, ¿eh? Lo que pasa es que yo, a ver, perdonadme, amigos vintagers, pero soy un ignorante y lo primero que jugué de Larry fue esto porque soy un tío lamentable, lo sé. No, yo te digo, aparte de darte la razón, te digo la verdad. Te digo, aparte de la verdad, a mí me ha gustado. Yo he disfrutado de los Larrys y de este Larry de Vivendi he disfrutado. Pero entiendo perfectamente la crítica, quiero decir, es que no tiene nada que ver, evidentemente. Justa. Claro. Este fue el que él se quejaba porque no le llegó ni la copia, ¿no? Este fue. No, creo que fue el segundo eso, ¿eh? Ah, pues también. Sí, me suena a mí que fue el segundo, ¿eh? O sea, ¿sí? Este último que este ha último. Ahora. Ok. Sí, encima, ¿eh? Tela. Que te tengas que venir. ¿Tú lo has jugado, Luis, este último? Lo he jugado poco y, a ver, ya solo es malo porque no se ven ni tetas, ni culos, ni... No. Si no se ven pechotes, yo ya subo. Es muy flojito, muy flojito. Parece que está para todos los públicos. Sí. El juego. Sí, es muy... Pues entonces no perdamos más tiempo. Podemos continuar. Se ve que no tuvieron la decencia de enviar el juego al Low. Y al Low, un detalle muy feo. Muy feo. El segundo, exacto. Entonces, él, Raudo, se fue a su blog y lo dijo. ¿Sabes? Y uh-huh, fue noticia en muchísimos sitios. Sí. Bueno, vamos a tratar de este Larry 1, sí, como se merece. Por supuesto, sí. Cristian, vamos a hablar de este Larry. Bueno, la verdad, este Larry, es que la concepción es un poco extraña. ¿Por qué? Porque se dice que Ken Williams quería una versión... Ken Williams, el padre de Sierra, digamos, junto con Roberta, que era la madre. Su mujer, claro. Su mujer. Ken Williams quería una versión gráfica de su hit Soft Porn Adventure. Cuando digo su hit, me refiero a su hit comercialmente. Porque uh-huh. este juego, digamos, esta aventura conversacional hecha solo de textos, era un juego creado por Chuck Benton en 1981. Mm. Y que en un principio era una prueba para ver cómo manejaba el Apple II las bases de datos. Acabó escribiendo este juego en el que encarnamos a un super semental en Los Vegas. Los Vegas, Las Vegas. Ah, Los Vegas. Oh. Los Vegas, era un poco para no meter licencia. Y que tiene que ligar con tres mujeres. Uh-huh. Cada mujer necesita unos objetos indicados para camelarla. Y hay que llevárselas a la cama. Si indagamos en la aventura, encontraremos que una de las mujeres es una prostituta. ¿Os suena? Sí. Que hay una boda, un cura al que pagar, uh-huh. hay taxis, discotecas, bares, casinos. Vamos, que es un remake, ¿no? Es un remake en toda regla. Uh-huh. Yo creo que Al Love lo único, hizo más cosas, pero lo que se especializó más es en crear un personaje mítico. Larry Laffer, pero la aventura estaba ahí, uh-huh. estaba escrita ya. Pero la verdad es que uh-huh. lo consiguió. Y bueno, tenías también muertes, todo, las mismas muertes. ¿Muertes? Qué raro. Grande Sierra, muertes. Pues sí. Ah, bueno, y como detalle, la portada. Esa portada donde salía Roberta Williams en paños menores. ¿Qué juego? ¿Era soft porn? Era soft porn. Ah, vale, es que te lo he querido preguntar ahora. Digo, pero no voy a ir de fucker, no voy a ser que meta la pata, o sea... Me lanzas una patata y me muero aquí dentro. Pues te habría lanzado la patata y la habrías respuesto. Sí, que la habrías respuesto. Que era un soft porn... software de principios de los 80, hecho, o sea, después comprado por Sierra, se decide que entre las mujeres que salen en portada es básicamente Roberta Williams. Una es Roberta Williams. Y no es fea, ¿eh? No, para nada. Ninguna de las tres es fea, porque una es Roberta Williams, otra es la mujer de Bob Davis, también otro chico de Sierra, y la otra es una mujer que se dedicaba a atender en Sierra, ¿sabes? Y la pusieron ahí y es la que más enseña. Es el mejor, o sea, este es una recolecta de patatas que parecemos un supermercado. Tú plantéate la idea, ¿no? Sale el tío ahí, llega la secretaria este, le dice, ¿a ti qué te parecería aparecer en portada así en paños menores? ¡Ah, estupendo! ¡Nos ahorraremos unos dólares! Yo te lo voy a poner mejor, Luis. ¿Qué pasa si llega el jefe, que es este hombre, el Ken Williams, y les dice, venís al jacuzzi que está mi mujer en pelotas y os ponéis y os hacemos una foto porque ese jacuzzi es suyo? Joder, el jacuzzi que sale en la portada es de Ken Williams y de Roberta Williams. Menudo playboy está hecho este hombre, sí, madre mía. Qué grande. Se las llevaba todas. Pues a ver quién te pilla hoy con las patatas, porque te dela. Sí. Venga, siga usted. Bueno, digamos que se le propuso al Lobo en la concepción de este soft porn a gráficos, aventura gráfica. Y este hombre puso, después de leerse, de jugar a este juego y leerse la historia, dijo, coño, si esto es como cuando yo llevaba traje de poliéster, ¿sabes? Uh-huh. Otro detalle. Ahí todo el mundo se empezó a reír. ¿Qué tal si le metemos un traje de poliéster a Larry? Oh, porque en los 70 estaría bien visto. Bueno, a principios de los 80 estaría bien visto, pero a finales de los 80 llevar un traje de poliéster... Eres un caspas. Ahí está. Casposo. Es ridículo, ridículo. Y bueno, ese es el detalle que quería decir. Y digamos, ahora vamos a tratar un poco el tema de los, ¿cómo le llaman ellos? Los parsers, los programadores. Todavía no es lo que es un parser, yo le voy a llamar HUD porque soy mal listo. Uh-huh. Eso está muy bien, crítico. Oh, bien. Y entonces el parser del primer Larry, del Larry 87, es el AGI. Uh-huh. El AGI, Adventure Game Interpreter, creado por Arthur Abram y luego por la IBM. Se fue a Abram y vino la IBM y lo acabó. Y dabas acciones por escrito y el personaje se movía con el teclado. A mí me parece un poco... Yo no sé cómo lo disfrutaste tú, Sergio, pero yo esto... Y eso de poner frases, de mover el muñeco con el teclado y poner frases a la gente... Ah, no, bien, cómodo. Cómodo. Comodísimo. Sí, lo que pasa que... Perdón, lo que pasa que había momentos que no sabías qué verbo poner, y en aquella época el inglés que teníamos todos era como un poquito menos que el de ahora, o sea, patético. What's in nice, era un poco mafi. Mafi. Pues sí, era un poco raro el tema de poner los verbos, ¿no? Open, todo esto sí, pero después habían verbos que costaba de pillar un poco. Sí, la verdad es que sí. Y más aquí, con Sierra eran un poco crueles en ese aspecto, ¿no? Porque además el juego, doy por sentado que no salió en castellano al principio. Que yo sepa, no. Uh-huh. No salió. Que yo sepa y que no salió. Vaya. Y lo que sí que salió fue el remake del 91, bueno, o el llámale remake, yo no sé cuántos remakes llevamos ya. El remake del 91, entonces sí que se utilizó el SCI, el famoso Sierra Creative Interpreters, que tenía compatibilidad con ratón y iconos, con un famoso icono de la bragueta, uh-huh, bonito, y todo este sistema fue creado por un tal Jeff Stephenson, que uh-huh, ya era un programador de Sierra. Genial. Maravilloso. Sistema como conocemos ahora ya, estos sí, point and click. Sí, un point and click, uh-huh, fenomenal, rápido y fácil de utilizar, que uh-huh, tal vez lo que necesitaban los juegos de Sierra. Fue uh-huh, una gran interpretación. A partir de aquí empezó a ver versiones, a hacer para facilitar la faena. Uh-huh. Y bueno, y pocas cosas más de este juego, salvo que cositas como que se pensó en hacer una película en el cine. Ah, ¿sí? Las aventuras de Larry. Sí, sí. Dícese que se llevó a Love, bueno, llamaron de Hollywood a Love, fue a Hollywood, y cuando tenían el concepto, el tío les enseñó el juego, y cuando llegaron al lavabo, dijo, bueno, ¿qué tengo que crear aquí? Y uno de la mesa les dijo, mastúrbate. Y empezaron a partirse la caja. Mm-hmm. No sé cómo no salió una película de esto. No sé. Es que solo podía funcionar. No sé. ¿Qué estás haciendo con la mano, Sergio? Yo es que cumplo órdenes. Lo que diga Cristian lo hago. Vaya, por Dios. Maravilloso. Y bueno, y otras cosas como, por ejemplo, el nombre de Larry. Eso te iba a preguntar. El Larry. Larry, ¿por qué Larry? ¿Por qué? Se dice que Jerry, que era un amigo de Al Love, venía al estudio. Y era el típico chico, el típico tío que presumía de ligar y contaba todas sus experiencias y todas sus... cómo camelaba a la gente. Sí, y en sí, el sí. estudio en verdad había una coña interior y se reían de él. Yeah. Y intentaron hacer este juego, querían en un principio que el personaje tuviera su nombre. Jerry, que todas las cosas que le pasaban a él salieran en este juego. Pero no eran tan crueles. Uh-huh. No eran tan crueles. Entonces el Al Love decidió coger la enciclopedia. Abrió la enciclopedia por... Perdone, me equivoco un poquito. No te preocupes. El nombre de Larry lo hizo en nombre del honor de... En honor al abogado Larry H. Parker, que se era un amigo suyo. Uh-huh. O sea, no le das el honor a tu amigo que se inventa las cosas. Le dices y se lo das a un Larry. Abogado. Increíble. Y para hacer el Laffer, el apellido, abrió la enciclopedia por la letra L y cogió el primer nombre que encontró, que era Arthur Laffer. Laffer le pareció cachondo porque era Laffer Lauter. Lauter, Laffer, risa. Uh-huh. Ah, ¡qué fugue! Sí, la verdad es que sí. Entonces Laffer le llamó Larry Laffer y más tarde, cuando tuvo que hacer unas aplicaciones para Windows 3.1, que era el Laffer Utilities, como ya era el Laffer, pues dijo, voy a mandarle una carta a este señor y le voy a explicar que utiliza su apellido para poner su juego. Bueno, para poner un nombre a un juego. Y uh-huh, el tío le llamó, bueno, le mandó la carta y el hombre, que era el señor Larry H. Parker, el señor Arthur Laffer, era un economista, que era muy famoso, pues aceptó la propuesta, no sabía de qué iba el juego, pero aceptó. Y ahí está, es el detalle cachorro. Tú imagínate, que estás un día en tu casa, te llega una carta y te dice, oiga, mire, que hemos utilizado su apellido, porque lo hemos buscado en la guía telefónica, y que qué le parece. Bueno, pues bien. Pues bueno, vale. Bueno, fíjate tu caso, señor Luis, que el campeón del mundo, Andrés Iniesta, usa tu mismo apellido, ¿sabes? Tu primo. Lo siento, Luis, es que se le ha servido en bandeja. Ya, la verdad es que a medida que estaba hablando, estaba pensando que no lo diga. Cállate. Pero bueno dale, que no es mi primo. Dale saludos, ojalá, Andrés. Que ojalá fuera mi primo, que no muy es bien. Mi primo. Ojalá me llamara yo Iniesta. Que sí que es tu primo. Dale. Bueno, y entonces, a partir de este Larry 1 y todo de este éxito que tuvo, empezó a sacar sus secuelas. Secuelas como Larry 2, Go is Looking for Love, in Several Wrong Places, mm-hmm, qué bonito inglés que tengo. El Larry 3, Passionate Patty. Impulsive of the Pulsating Pectorals. Yo creo que esto no lo puedo traducir. Solo puede funcionar. No sé. Pulsating Pectorals, acabar con un juego así. Sí. Sony, eso promete. Eso promete. A mí ya me está pidiendo que deposite mis euros. Luego teníamos a la Sweet Sweet Larry 5. Passionate Patties 2, A Little Undercover Work, en el 91. El 6 con Shape Up or Sleep Out, maravilloso, a mí me encantó. Y el Love for Sale, que fue el último. Uh-huh. Aquí nos hemos colado con uno, ¿no? El 4, ¿no? Que nos falta. ¿Dónde está el 4? ¿Qué pasa con el 4? ¿Qué pasó con el 4? Pues lo del 4 tiene su coña. O al menos yo no sabía nada hasta que leí la página web. Increíble. Se canceló el Asus Sweet Larry 4 de Missing Floppies. En verdad no sería el nombre original. Los discos perdidos, ¿no? Es cachondo, la Larry. Bueno, ya te lo he dicho, es cachondo. De Missing Floppies, tío. Qué grande. Pues la verdad es que este hombre en verdad solo quería hacer una trilogía. Pero el éxito, la fama, ya sabes, tienes que hacer versiones y más y más y más y alargar. Y lo que querían hacer esta gente, Sierra, era Larry 4 convertirlo en un juego, en la primera aventura gráfica online. ¿Mm? Online, sí, con su propio lobby, su propio editor de personajes, una aventura gráfica en pleno 91, hacer una aventura gráfica online. ¿Qué dice? Sí, sí, tenían todo solucionado, pero no salió a la... Por ejemplo, para bajar archivos decidieron sacarlo en formato físico, pero que las órdenes fueran online, así no tenían que bajarse el programa. Un follón. Allí estuvo metido todo el mundo. Toda la familia de Bulas y toda la familia de Love. Pero al final no. Y al final no salió. O sea, supongo que ahí pertenecían un pastizal bastante grotesco, ¿no? Suponemos que sí, pero en aquel momento Sierra disfrutaba de grandes juegos como King Quest, que les podía... O sea, sacaban dinero de ahí, de Police Quest, de Space Quest... Y tenían un montón. Hombre, era el momento álgido, ¿no? Claro. Quizás. Era el momento, y además piensa que si tienes como programa, si tienes aparte de la familia en el equipo, eso te sale gratis. No lo sabes. De todas maneras, es curioso, ¿no? Que saquen un proyecto, no lleguen a sacar el juego, y entonces al que es el 4, ¿no? Estábamos hablando. Sí. En lugar de ponerle al siguiente 4, le ponen 5. Sí, y sí, se sí, queda sí, ahí un claro. Vacío, ¿sabes? Que es curioso, lo dejan ahí como diciendo, bueno, lo que pudo haber sido, ¿no? Sí, qué sí, curioso sí. Tú. Supongo que es un poco una coña de Alove. Sí, es un borrón y cuenta nueva. Uh-huh. También hay que decir que él quería cerrar la saga, porque ya encontraba a Patty, que era el amor de su vida, y no, todo se acaba. Tal y como acaba, comienza otra aventura. Uh-huh. La ha hecho ni cuenta nuevo, pero el cuadro se fue. Se fue. Y bueno, así se acaba un poco Larry, con ese Larry 8 que no llega a salir, el Losing Space, y se acaba la vida de este hombre como programador y comienza su vida de jubilado marchoso. Increíble. Jubilado marchoso. Jubilado marchoso. Sí. Qué grande. Sí, sí. ¿Qué os parece si comenzamos a analizar un poco el juego? Pues sí, por favor, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a hacer una pequeña sinopsis de lo que es este juego, ¿no? Por favor. Pues son las aventuras de Larry Laffer, un chavalote de 40 años que decide perder la virginidad en la ciudad de Los Vagues y de paso pasar una gran noche y encontrar el amor de su vida. ¿Qué te parece? Me parece una historia maravillosa. Ya solo el comienzo es increíble, ¿sabes? El hecho de entrar en el bar, el hecho de estar paseando con la botella de whisky en la mano para ver a quién se la das o a quién no se la das. Todo el follón, cualquier puta cosa que hagas te va a matar. Y eso es increíble, ¿sabes? Para un trapero imberbe como yo, la verdad es que me ha sorprendido muy locamente. Muy imberbe hoy, ¿no? Pero bueno. Bastante. En el bar de Lefties, ¿no? En el bar de Lefties. Lefties empieza todo, ¿no? Ojo, que puede... Sí, empieza la aventura, pero te puedes ir a otro sitio. Sí, sí. Comenzar, llamas al taxi y te vas. Analicemos un poco el hecho de que hay ciertas partes, como es Los Vagues, Las Vegas. Pues, ¿qué tenemos? Tenemos un casino hotel, el bar Lefties, una discoteca cuyo nombre no me acuerdo, y un badulaque. Discoteca se llama discoteca, creo, ¿no? No tiene nombre, ¿no? Solo sé que tiene un gorila grande, que no te deja entrar. Increíble. Bueno, no quiero adelantarme porque es que ahí ocurren una de las mejores escenas del juego, para mi gusto. Pues bueno, la verdad es que llevamos a este Larry que tiene que, digamos, tiene que copular ya. Tiene que copular. Necesita copular. Y... ¿Quién nos ha encontrado en ese momento de la vida, eh? Sí, señor. Tienes que copular. ¿Quién ha salido de ese momento alguna vez? Ya, bueno, eso aparte. Bueno, como seguíamos. Pues aquí encontrará a cuatro personajes totalmente diferentes, cuatro chicas, que bueno, que intentará llevárselas a la cama. Tenemos la chica del bar Lefties, que es una prostituta, a la que habrá que darle unos objetos. La chica de la discoteca, Fawn, a la que habrá que darle bastantes objetos, esta es la que más... Una recepcionista del hotel, muy maja ella, con Underboobs. Underboobs ahí. Total. Sí. Y luego a la última chica, a Eva, o Eve, como la llaman aquí. Uh-huh. Es maravillosa, me encanta el diseño del personaje en VGA. Uh-huh. Y bueno, y digamos que hay que analizar un poco el sistema de bueno, comienzas en el Larry, comienzas en el Lefty, perdona, y hablas con la gente, te comunicas, entras en el... Lo primero que haces yo, personalmente, lo primero que hice fue entrar en el lavabo. Creo que yo también. Sí. Es que creo que todo el mundo, ¿no? Hay gente que pide una copa, hay gente que invita a toda la barra del bar, sí, y luego se arruina. ¿Se puede hacer eso? Sí. Bueno, yo me senté a pedir una copa. Uh-huh. Lo que pasa es que la cagué, porque cogí la cerveza y te la sé que le sienta mal. Sí. Y entonces tuve que volver y dije, pues cojo el whisky para dárselo al tío de que está al lado del lavabo y que me suelte unas frases por ahí. Bueno, te soltaba un mando a distancia. Efectivamente, mando a distancia. Yo lo primero que hice nada más entrar en el bar fue ir a la única tía que hay en el bar y bajarme la bragueta y me pegó un guantazo. Hombre. Sí. A ver, yo me metí en el papel y digo, aquí voy yo. Pues está muy bien que te metas en el aquí papel. Aquí voy yo. Claro que sí. Ahí, hombre, era eso lo que pretendías hacer, ¿no? O sea, ir hoy a copular. Como he visto a Luis entrar en un lavabo, en un bar, y bajarse la bragueta delante de una mujer y salir todos corriendo allí, ¿sabes? Tiene un monstruo ahí abajo. Me parece increíble. Un monstruo de grande. Sí, sí, sí. Vale, vale. Bueno, nada, el Larry podía pasar. Por favor, sí, podía sí, pasar. Totalmente. Pues bueno, la verdad que vas al lavabo, lees un mensaje. Me envía Ken. ¿No? Me envía Ken. Me envía Ken. Bueno, hurgas un poquito por el lavabo y te encuentras una sortija. Que dices, esto ya lo necesita para otro sitio. Y bueno, si quieres, defecas. No tires de la cadena, que te ahogas. ¿Sí? No voy a decir por qué. No voy a decir por qué. Es que ahí está la grandeza de las aventuras de Larry, ¿no? Que tú piensas, bueno, yo qué sé, me voy a cualquier sitio, pues ir fuera. No puedes porque tienes que abrir la puerta antes, ¿sabes? O sea, lo tienes que hacer todo estipulado, ¿sabes? Uh-huh. Está muy bien. Y bueno, allí tocas a la puerta y te aparece un chulo al que le das el mando de... Bueno, tienes que cambiar el canal. Tienes que cambiar el canal, sí señor. Tienes que cambiar el canal cuando pones porno, pues entonces ya se interesa y ya te deja la puerta abierta para ir con la prostituta. Que además tienes que cambiar un montón de canales, sí, ¿eh? Sí, Yo pensaba, bueno, serán dos o tres. No, son como cinco o seis canales, ¿eh? Al final. Ah, la típica comedia musical. Sí. El típico documental. Documental, ¿sabes? Sí, sí. Pues bueno, pues subes arriba y bueno, está la chica, te la puedes cepillar ahí en cualquier momento, a la prostituta, pero como no lo hagas con condón, la verdad es que es jodido, ¿no? Uh-huh. Jodido, te puede pasar algo. ¿Qué te pasa? ¿Te pasa? Nada más salir del edificio, te mueres por haberlo hecho sin condón. Hombre, lo jodido es que ¿qué no le pasa a Larry? Que es verdad, ¿qué no le pasa? ¿Qué no le pasa? Porque... Yo he muerto de 8.000 maneras diferentes en 10.000 ocasiones diferentes y a lo mejor por tonterías. Como por ejemplo, no sé, acabas de... Pues eso, ¿no? Te acabas de acabas de tirarte a la prostituta, bajas para abajo. Dices, pues bueno, voy al bar otra vez. Vas al bar y te aparece un policía y te detiene. Y dices, ¿por qué? Es que no te has quitado el condón. Pero, ¿cómo? Claro, si estás vestido delante mío y voy con el condón puesto, pues ¿cómo es posible? Es que tienes que dar la orden después de dar la orden de quitarte el condón. Uh-huh. Porque se supone que si lo quitas, te guardas la chorra. No tiene sentido. Imagínate tío, salir a la calle. El tema con el profiláctico no tiene sentido. Exacto. Tú imagínate que sales a la calle ahí con el pene, ¿no? Con un profiláctico puesto. Uh-huh. ¿Ves? No queda romántico, no queda ético. Sí, para nada. O ir un momentín a la carretera y que te atropella un coche y decir, es que estás intentando pasar por una carretera que está llena de coches y hay un montón de tráfico. Y dices, pero si no ha pasado un coche por delante de mí en 10 minutos. Ahora sí. Me atropella. Es que tiene que pasar, porque el pobre Larry no, muy espabilado no es. Digamos, no. Muy espabilado no es el pobre. Pues bueno, pero ya ha conseguido su principal función, ¿no? Que era copular, pagar. Mm. No, bueno, no paga, porque ha tenido que... Pero vamos, ha copulado. Ha copulado, el caso es que ha copulado. Ha copulado, ya está contento. Pues luego decide irse a una discoteca porque aquello no es lo que buscaba. Le ha gustado, ha sido lo que su físico necesitaba, pero él piensa a lo grande. En encontrar el amor de su vida. Vas a una discoteca, ves que... La típica jamona, que nadie... Bueno, es que eso de típico no tiene nada, porque es raro que haya una jamona y no haya alguien al lado, un buitre. Uh-huh. Pues te sientas al lado. Y aquello que... ¿En la discoteca? En la discoteca. Esta plaga de buitres. Bueno, sí. Estaba sentado y todos los tíos vestidos igual que tú al lado. Esa es la gracia, porque en la versión EGA, son tíos, pero en la versión VGA son los programadores. ¿Ah, sí? Por eso está todo, digamos que no hay nadie al lado suyo. Mm. Porque claro, están todos los programadores con sus parientas. Claro. Yo no creo que le haga mucha gracia a Roberta, que quien se vaya por ahí Yo con Roberta no me metería, desde luego. No. La verdad que no. Te hace encuesta. Déjame hacer un paréntesis, Cristian, un momentito. Los oyentes se preguntarán, ostras, pero las escenas de sexo gay y tal. Al menos en la versión que yo jugué, en la EGA, la antigua, sale un tachón, pam, que pone censored, ¿vale? Y se va moviendo de arriba abajo el tachón, ¿sabes? O sea, no ves nada, ¿vale? Maldita digo, para sea. Que no se asusten los oyentes que digan, oh, no sé qué. Qué juego más sucio, en verdad. La gracia era eso, que el juego era, decía ser sucio, pero tampoco era una cosa muy exagerada. Fue un poco el bombo. Bombo y la promoción. Pues bueno, pues a esta chica que lo quiere, por lo que se ve, quiere muchas cosas, le tenemos que dar una rosa que hemos encontrado antes en el bar, una joya que hemos encontrado, bueno, un anillo de compromiso que hemos encontrado antes en un lavabo y una caja de bombones que hemos encontrado en la habitación de la prostituta. Entonces esta chica se decide a que son Larry, tipo. Larry y Faith son tal para cual. Y hay que casarse ya. Faun. Uy, ¿qué está pasando aquí? Disparacos. Nuestros propios. Estos lleva también las muertes, la banda sonora. Sí, increíble. Ya lo he visto. Es maravilloso. También la tienes que sacar a bailar, que es lo que yo me quería referir antes, que es la mejor escena para mí del juego. O sea, el baile que haces es impresionante. ¿Tú te has fijado en ese baile, tío? Es travolta total. Bueno, travolta no, es que es la locura. O sea, coges a la tía, la tira para arriba, sigue el tío bailando 5 minutos y luego cae la tía, ¿sabes? ¡Pam! ¿Sabes? Es la bomba, tío. Maravilloso. Buenísimo. Maravilloso. Bueno, la llevas a casar y pide dinero. El cura pide dinero para que la cases. Para una boda esta de Las Vegas, una boda loca. Pagas, antes jugando al Blackjack, que eso es lo más jodido. Yo no sé qué impresión os ha dado a vosotros jugar al Blackjack cada vez que quieres hacer algo. Hombre, la verdad que si quieres pasta es el único la única manera que tienes de hecho, si quieres seguir jugando ya no te deja jugar porque dices ya para lo que necesitas ya tienes, ¿sabes? O sea, no está ilimitado eso, ¿sabes? No, pero la verdad es que es bastante molesto el tener que estar todo el rato. Es lo que tiene los juegos de sierra, ¿no? O sea, si no tienes dinero no pagas taxi, si no pagas taxi te subes te mata. Es lo que hay. Tienes que ir consiguiendo dinero como sea. Es real como la vida misma. Eso es la segunda cosa que hice. Como la tía me pegó una bofetada, digo, aquí no voy a conseguir nada. Me largué, cogí un taxi y cuando me dice, págame, digo, bueno, voy a ver qué pasa. Sales y te pega una paliza, pero de muerte. Líder follador. Vamos, que vosotros, por lo que veo, habéis tenido mucho más éxito que yo en el juego. Bueno, es que estos juegos, lo que quería antes comentaros también, que se tratan juegos de aventuras gráficas de prueba-error. O sea, haces esto, sabes que mal, que palmas, pues no lo hagas, ¿sabes? Aprendes muriendo, ¿sabes? Es una cosa que diferenciaba las aventuras gráficas de Lucas, ¿no? Que morías una y era una manera curiosa, ¿sabes? Árboles de goma. Increíble, cierto. Bueno, pues la verdad es que nos logramos casar, vamos al hotel a celebrar la noche de bodas y ahí nos hace una jugarreta la chica. ¿Qué jugarreta? Pues nos lía en la cama. Bueno, lía al pobre de Larry en la cama y lo deja ahí. Lo ata. No me digas. Y se lleva el dinero, se lleva la pasta. Y bueno, y el pobre de Larry ahí atado, que gracias a que le había dado un cuchillo. Le había dado una botella de vino a un mendigo. Que el mendigo a cambio le da un cuchillo, porque esto es gracioso, porque te encuentras a gente en la calle y le das cosas y ellos te dan cosas a cambio. Uh-huh. Sí. Hay un detalle fúker aquí, que luego lo comentaré. Claro que sí. Y pobre de ti que no le des la botella. Fue como te subas al taxi, amigo, el taxista se bebe la botella y se estampa el coche. Pero, hombre, por favor. No te perdonan nada. Cosa. Vaya psicosis, colega. Y antes de eso, mola cuando andes en el Badulaque, de esto de 24 horas... Y pides la caja de condones, la que te lía. Madre mía. ¿Pero tú cómo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Con sabor a peppermint? Sí, o de qué color? ¿Amarillo o rojo? ¿Rugoso o liso? ¿Rayas o cuadrado? Grande, extra grande. Lo bueno es que. Cuando lo acabas de conseguir todo, el tío te lo repite. Y aparece gente que no habías visto en la tienda a decirte pervertido. ¿Sabes? Y cuando sales, empieza todo el mundo. ¡Ah! ¡Míralo! ¡Que disfrute usted de sus condones extra largos! Con sabor a peppermint. Increíble. Pues bueno, te sales de allí, de la habitación, acabas con un lazo, subes arriba del hotel, te encuentras una chica que se llama Fate. Y bueno, hablas con ella, ves que no puedes con ella. Dices. ¿Y si, le damos un bote de Spanish Flies? Yo no, la verdad es que no sabía lo que era Spanish Flies hasta que lo leí el otro día en ¿qué son las Spanish Fly? Pues son unas pastillas que con feromonas, no sé, algo que te excita. ¿Ah, sí? No sé, un, ¿cómo se llama? Un de esto. No es un afrodisíaco. Ahí está, Tony. Sí. Tony, que es una palabra, es un nombre de letras. Sí. Te sorprendería. Afrodisíaco. Le das un afrodisíaco y dices, vale, la tengo bien, la tengo calentita, la tengo cachonda. Pues se va con su novio. Dice, ahora que estoy bien, que estoy calentita, me voy con mi novio y te dejo aquí. Hostia. Increíble. Bueno, la verdad, vas ahí a donde estaba la chica que estaba guardando, era como una recepcionista, y encuentras un botón, le das, te baja un ascensor, te subes y te encuentras en un ático. Ya desquiciado de la vida, dices, mira, no tengo otra cosa que hacer. Vas a un armario, te encuentras una muñeca hinchable, la hinchas y se la hincas. La mala suerte es que, como repites y se la hincas a la segunda vez, la muñeca sale volando, se desinfla y sale volando por la ventana. ¿Y te mata? No, no te mata. Ah, vale, vale, no, no. Que... No te mata, sales corriendo. Pues ya es un milagro que no te mate. Has roto los cristales y se te ha clavado en la cabeza. Pues la verdad es que sale volando y llega afuera del ático y hay una chica en el agua, en un jacuzzi. Y te invita a que entres. ¿Oh? Larry, perplejo, entra, le pregunta cómo se llama Eve, y como antes has comprado una manzana, una manzana, que aquí está la coña, una manzana, que se la compras a un chico que va en un barril. Un chico que te dice que era programador y que lo ha perdido todo. Una manzana. ¿De qué año estamos hablando? Del 87. ¿Apple? ¿Apple? Ah, ¿Steve Jobs? ¡Qué grande! Un tío, con un barril delante del casino, pegando saltos, ¿sabes? ¿Qué? Cubierto con un barril en pelotas. ¡Hola, qué grande, tío! Sí, sí que es grande, sí. No sé, este hombre, supongo que lo fliparía después con lo que le pasaría a Steve Jobs, más tarde, cuando volviera a Apple. Sí, pero sí. Este es el detalle, Funker. ¡Qué grande! Bueno, le das la manzana a Eve, y Eve te invita al cuarto, donde allí pues pasa la noche en Las Vegas como tenía que ser. Como tenía que pasar las cosas. Doradas cópulas en Las Vegas. Doradas cópulas. Un final con una chica, digamos, luego cuando juegas al Larry 2 te das cuenta de que no era lo que estaba buscando Larry. Y ella tampoco estaba buscando esas cosas, pero acaba feliz. ¿Oh? Uh-huh. Ahora me has dejado todo loco, voy a jugar al 2, no cuentes nada. No te contaré nada, solo sé que al final aparece Ken Williams, al final del 1, una vez ya extasiados del polvo de la noche, aparece Ken Williams por el armario y te explica lo buenos que son sus juegos. ¿Ah? Y lo que tendrían. Te invita a comprar más. ¿Ah? Ask me about Loom. Sí, una cosa así por el estilo, pero al final. Qué es curioso que la última chica, que encima es la que te cardas, sea la que le tengas que dar un único objeto que encima es una manzana solo, ¿sabes? Sí, porque sí. Se va, claro. Chiste. Sí, ya lo había entendido. Bueno, pero... está todo lleno de guiños también. Ken, el password era ese, ¿no? Sí, todo el mundo sabe que es de Ken. Ken Masters. O Ken Masters o Ken Williams. Yo creo que optamos por Ken Williams, ¿no? Pero bueno, tú a tu rollo. Yo tú no. No tenéis ni idea. Bueno, y ya solo falta decir que os ha parecido a vosotros esta aventura gráfica tan maravillosa. ¿Qué te ha parecido, Sergio? Hombre, a ver, yo me he reencontrado otra vez con mi inicio en este mundillo, ¿sabes? De las aventuras gráficas y todo, ¿sabes? A mí me ha encantado volverlo a revivir y creo que, a ver, se le notan los años, que para eso hubieron revisiones en el 91 y tal, pero yo creo que el juego es entrañable. Si entras en la dinámica de a lo que te enfrentas, el juego es entrañable y el juego es una pasada. Yo creo que si alguien no lo conocía todavía o algo, darle un tiento porque es la risa. Este juego es la risa. Sí, la verdad es que sí. Yo, acostumbrado a otros tipos de aventuras gráficas, al principio me costó bastante. Porque el tema este, bueno, voy a salir fuera, pam, te atropellan, hola. Tal, pues, digamos que tiene un transcurso de aprender a hacer un poco las cosas, ¿no? Es que es lo que os decía, es prueba error este juego. Bueno, creo que incluso, Cristian, son más radicales los Police Quest, ¿no? Te sales del coche por la puerta que no entra y te atropellan, ¿sabes? Y eres un policía, vaya policía. Es la locura. Pues eso, ¿no? Tienes que ir más o menos aprendiendo, pero cuando más o menos ya tienes la dinámica del juego, el juego es muy entretenido, es muy gracioso, hay situaciones que te ríes a piñón y la verdad es que es muy interesante. Es una aventura gráfica que hay que tener muy en cuenta. ¿Y tú, Luis, qué? A mí me ha gustado mucho pero lo que más me ha gustado del juego es que desde el minuto uno no sabes por dónde te van a venir las cosas y no paran de soltar frases continuamente explicándote todo lo que pasa y realmente estás ahí y dices, un juego tan viejo, ¿cómo es posible que me dé tantas opciones, no? Y esté tan cuidado. Uh-huh. Y el más mínimo detalle, como ir al lavabo y leer las paredes y hay 400 frases, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que parece que hay una frase para incluso para una pared de un establecimiento, tienen una frase. Y me ha encantado eso. Eso es increíble. A mí la verdad es que este juego me ha seguido sorprendiendo con el paso de los años. Para mí sigue siendo no el mejor Larry, porque el mejor sería el 7 y el 6, ya sería el culmen de la saga. Pero sí que es uno de los grandiosos de Larry y también una de las mejores aventuras gráficas de Sierra. Y como el hecho de que este señor Al Love consiguió de un juego de texto básico al que no le he dedicado más de media hora, convertir en un... Eso es una hazaña, convertir en una aventura gráfica como la es Larry y ponerle un personaje que sería un icono de los 90 y posiblemente del 2000. Bueno, el 2000 no nos... Bueno, según. Según lo sí, mismo, sí. Sí. Un icono del videojuego. Me eso parece sí. Increíble, maravilloso. Uh-huh. Y solo decir eso, nos hemos dejado algunas cositas, como el score o la cuarta pared, que sí. Debido al tiempo no hemos podido hablar. Sí, score. El score está guapo. A mí eso me gusta, porque sabes si haces bien las cosas o no. ¿Sabes? La puntuación. La puntuación, ¿sabes? Te pone uno de 220, ¿sabes? Que el juego acaba en los 220, ¿sabes? Y no sé, me gusta, ¿no? Haces una cosa bien y pum, te suban 10 puntos. Haces otra cosa, ¿sabes? Y vas, digamos, ves el tanto por ciento. ¿Lo de la cuarta pared? Bueno, lo de la cuarta pared es, digamos que es un poco largo de explicar, pero es el hecho de que tú no te comunicas con el personaje. Te comunicas con alguien y alguien se... un narrador. Hay un narrador. Sí. En todas las aventuras gráficas... No, todas no, pero casi todas las aventuras de gráficas de Sierra hay un narrador que te explica lo que está pasando y el que le mete los chistes a Larry. Él puya a Larry, tú te ríes con Larry y él te habla a ti. Sí, Larry, sea, no te habla a ti. La cuarta pared. La claro. cuarta pared. Uh-huh. Sí, vale. Entonces sí que lo he pillado. Bien, pues chicos, pues vamos a ver los juegos que tenemos de cara a la semana que viene. Tenemos Larry... Esto ha sido Larry, muchas gracias Cristian y vamos a ver qué tenemos para la semana que viene. Pequeña pero matona, decían de Game Boy. Yo creo que es una cosa que es hasta insultante pensar que un juego no puede ser bueno porque es de Game Boy. Estamos hablando de Zelda, estamos hablando de una cosa realmente maravillosa como es Link's Awakening, un juego que no se arruga en absoluto ante las versiones más grandes que se han visto jamás de Zelda. ¿Por qué? Lo demostraremos en muy poquito tiempo, como mucho en 2 semanas. Así que The Legend of Zelda, Link's Awakening, uno de los grandes de Game Boy. Uno de los grandes, por tanto, de la historia de Nintendo. ¿Qué decir de esta saga, no? Eso que decían competidor de Street Fighter, eso que decían, no sé, una gran saga de SNK que empezó y se mantuvo durante muchos años. Esa es ni más ni menos que Fatal Fury y Ghost in the Shell. Madre mía. Madre de Dios. Y con la mano, en la mano un iPad con la loading especial de King of Fighters con la foto de Geese en grande. Sí, es una locura. Es que yo creo que es probablemente uno de los club vintage que más ganas hemos tenido dentro de los 2 años que Hombre, llevamos. Aquí salía el nombre de lo que era un juego que nos marcó a todos, ¿no? Que era ese King of Fighters. Evidentemente. De King of Fighters, así que no es el principio de la saga, evidentemente, pero es el gran paso. El gran paso. Y donde conoceríamos a personajes muy carismáticos como pueden ser los hermanos Bogart, Yohigashi, etcétera. Poca cosa. ¿Y qué tenemos para la semana siguiente? otra aventura gráfica más. Mira, claro, es que nos hemos quedado con las ganas, evidentemente. Sí, nos hemos quedado con las ganas y como y qué mejor manera de continuar ese juego que ya hablamos una vez, ¿no? Y una de las grandes aventuras gráficas recordadas por todo el mundo, ya sea por ese final. Por ese gran final que tiene. No digas nada. No diré nada, pero... No digas nada porque yo me lo tengo que zumbar. Es impresionante. Monkey Island 2. LeChuck's Revenge, efectivamente, amigos. Efectivamente, la venganza de LeChuck. Un trapero imberbe como yo que disfrutó de Monkey Island por primera vez en su vida el año pasado a preparación de este Club Vintage. Os aseguro que tengo muchas ganas de ponerle las pezuñas encima a este Monkey Island 2. Tengo muchas ganas. Es juegazo. Ver la grandiosidad de Ron Gilbert, de Tim Schafer y compañía. Esto puede ser realmente una locura. Sí, sí, te aseguro que lo vas a disfrutar como un maldito enano. Pues vale, pues genial. Ya lo verás. Como un maldito enano. Sí, sí, como un maldito enano, ¿sabes? Un niño pequeño. Escupiendo ahí en brutal. Sí, bueno, bien, bien, bien. Pues amigo Luis, nos vamos con el ending. Y nos vamos esta semana. Cristian ha tenido que abandonar el barco hace escasos minutos, tenía prisa y bueno, ya ha tenido que marcharse. Joder, ¿cómo está hoy? Sí, ¿eh? Sí, ¿cómo está hoy? ¿Cómo ha venido? Viene con prisa, se va con prisa. Bueno, se ha despedido, le ha pedido que nos despidamos de su parte, así que lo hacemos y ya está. Adiós, Cristian. Adiós, Cristian. Adiós, Cristian. Pues adiós. Bien, servidor de ustedes también se despide, Tony Piedrabuena, en este programa que ha sido estupendo. Espero que les haya gustado tanto como a mí, porque yo he disfrutado muchísimo escuchando de la historia de Larry, de Low, que por cierto, no sé si lo saben, pero ha empezado un Kickstarter por parte de Al Low para hacer un nuevo Larry, lo que vendría a ser un remake del primer Larry. Interesante. Y mediante crowdfunding está pidiendo $500,000 para empezar a mover el asunto. Interesante, y os diré una cosa, cuando la NBA estaba en lockout, hicimos el programa de NBA Jam, ¿vale? Empezó la NBA justo después de que acabase el Club Vintage. Claro, ¿vale? Okay. Se anunció después de que acabase el Club Vintage. Hicimos el programa de Alone in the Dark y dos días después el señor Reynald dijo que quería hacer Alone in the Dark y lo iba a llevar a cabo como fuese. Sí, sí, sí. ¿Vale? Hacemos el programa de Larry y a los dos días viene Al Low y dice, hola, hola. Bueno, pues hay que rebuscar algo. Claro, tío. ¿Qué quieres que vuelva? ¿Rival School? ¿Megaman? No, ya, no, pero Megaman es más difícil. Bueno, déjate. Vamos a probarlo pronto. Vamos a probarlo pronto. Bien, bien, bien. Pues chicos, que nos vamos. Edu, muchas gracias esta semana más. Buenas noches y a ver si es verdad que sale ese Larry y podéis disfrutar a la gente que no haya podido disfrutar, porque es un juegazo. Bien, amigo Sergio. Adiós, buenas noches y que lo paséis muy bien con Larry. Muy bien, Luis. Buenas noches a todos y lo mismo, que espero que los oyentes disfruten del análisis tanto como has disfrutado tú, Tony. Gracias, amigo Luis. Nos vamos, caballeros, y no lo olviden, la semana que viene, Rival Schools. Adiós, nos vamos, que vaya muy bien. Adiós. ¿Qué?